Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos al espacio de radio de los cristianos originarios de La Palabra, la Onda Cósmica. Estimados oyentes, estimados amigos, les saludamos muy cordialmente en esta nueva hora de enseñanza de nuestra serie titulada La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Esta serie de programas es un ofrecimiento a nosotros, los seres humanos, para que nos ocupemos más intensamente con el sentido de la vida, para que nos acerquemos más al sentido de nuestra existencia terrenal. También podríamos decir que estamos en esta tierra para volver a ser divinos. En esta palabra de volver queda implícito que antaño lo fuimos, no como personas, sino como seres espirituales. Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestra época, nos explicó que nosotros, los seres humanos, no somos solo de este mundo, sino que en lo más profundo de nuestro ser, en el alma, en el fondo de nuestra alma, somos seres espirituales, hijos e hijas del Padre Eterno, podríamos decir también herederos del reino de Dios. Dicho de otra forma, también podríamos decir que somos seres espirituales recubiertos por un vestido humano. Tenemos la gran suerte de contar hoy en el estudio con la presencia de Gabriele, quien, en base a su conciencia desarrollada, nos explicará algunas cosas sobre el tema que nos ocupa. En los programas pasados también hablamos de que el camino hacia la conciencia cósmica es un camino hacia el interior, un camino de autorreconocimiento y de purificación de todo lo que no corresponde a las eternas leyes divinas, y que en realidad, solo cuando empezamos a poner más y más orden en nuestros pensamientos, palabras y sentidos, comenzamos en realidad a recorrer este camino. Además, también hablamos de que es muy importante reconocer los contenidos de nuestros pensamientos y palabras, por ejemplo, si estas son dulces o venenosas, porque los contenidos los grabamos tanto en las partículas de nuestra alma como en las células de nuestro cuerpo, del mismo modo que las abejas llenan sus panales con miel. En la pasada hora de enseñanza también nos preguntamos por qué motivo la felicidad proporcionada por lo externo no es duradera. También nos planteamos la pregunta de cómo podemos conseguir una sensación de estar en el hogar, una sensación de paz duradera o de felicidad o de sentirnos acogidos. Esto fue en las pasadas horas de enseñanzas, pero ¿qué nos aguarda en la hora de enseñanza de hoy? Esta vez nos preguntaremos qué es en realidad nuestro estado de conciencia y qué consecuencias tiene el que nosotros, los seres humanos, nos apartemos de Dios, es decir, que dejemos de lado, por ejemplo, los 10 mandamientos o que simplemente los rechacemos. También nos preguntaremos cómo nos puede ayudar Cristo, de quien decimos que es nuestro Redentor, nuestro ayudante. ¿Cómo nos puede ayudar si no tomamos en serio a Dios, si no cumplimos sus mandamientos, si los dejamos a un lado? Otra pregunta importante será, ¿cuál es el significado de nuestros pensamientos? A través de la palabra profética, hemos escuchado que todos los pensamientos apremian por realizarse. Sabemos ya de las ciencias naturales, de la física, que ninguna energía se pierde. Por consiguiente, tampoco se pierden las energías de los pensamientos. No conviene, por tanto, hacernos una idea clara de todo lo que pensamos día tras día, porque toda energía, también la energía de los pensamientos que una persona emite, en algún momento volverá a esa persona. Con toda seguridad volverá a nosotros. Esta se graba en nuestra alma y también en las células de nuestro cuerpo. De eso se derivan muchos golpes del destino y enfermedades, necesidades y muchas otras cosas. Esas son las consecuencias de nuestra forma de pensar equivocada. ¿Cuán a menudo nos preguntamos, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué he enfermado? ¿Por qué he tenido que padecer este golpe del destino? Das warum könnten wir an die Inhalte unseres Denkens. Ese por qué lo podríamos dirigir a los contenidos de nuestra forma de pensar y de hablar que hemos pensado durante decenios, por no decir durante siglos, si creemos en la reencarnación. Y esos pensamientos, los contenidos de los pensamientos, se manifiestan en nuestro cuerpo. Und nach Ehren, rhythmischen, kosmischen Gesetzen von Ursache und Wirkung. Y según las férreas y rítmicas leyes cósmicas de causa y efecto, en algún momento se manifiesta el efecto y rompe en nuestro cuerpo. Pues está escrito, lo que el hombre siembre, eso lo cosechará. Y la siembra se produce siempre en nuestra forma de pensar, en nuestras palabras, en el conjunto de nuestro comportamiento. Las células del cuerpo literalmente nos hablan si nos tranquilizamos, si nos sumergimos en nuestro cuerpo. De pronto sentimos, pero ¿qué le hemos causado a nuestro cuerpo y en definitiva a nuestra alma? Pues también ella graba los contenidos de nuestro comportamiento. De forma que podríamos decir, es necesario cambiar de forma de pensar, pues cuando cambiamos nuestra forma de pensar puede ayudarnos el médico y sanador interno en nosotros, Cristo. Pero solo cuando cambiamos nuestra forma de pensar y paso a paso recordamos los mandamientos de Dios y el sermón de la montaña de Jesús y nos orientamos paso a paso a ellos, entonces se abrirán nuestras células para la luz interna, para la luz del Cristo de Dios. Y se nos puede proporcionar ayuda, podemos ser guiados. Sentimos que no estamos solos y que en nosotros está la mano que nos asiste y ayuda. Preguntémonos todos, ¿cuál es en realidad nuestro estado de conciencia? Una ayuda podría ser observar nuestros cinco sentidos, es decir, examinar poco a poco nuestros sentidos de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Entonces advertiremos pronto lo que hay detrás de ello, lo que guardamos empaquetado. Y experimentaremos entonces cuán anquilosados están en muchos casos nuestros programas cuando reaccionamos. Si uno de nuestros semejantes nos confronta, por ejemplo, con una pregunta, tal vez con una pregunta delicada, ¿cuán rápidamente envolvemos nuestra primera reacción con palabras vacías y no veraces para no admitir lo que se oculta detrás de ello? Lo que no queremos admitir, lo parafraseamos, lo tapamos con muchos rodeos y palabras. Eso es la envoltura. Al referirnos a la palabra envoltura, necesitamos solo escoger otra palabra para así llegar rápidamente al motivo donde tal vez con mucha frecuencia tenemos excusas. Las envolturas son nuestras disculpas, son nuestras excusas y justificaciones. Es cuando solemos precisar y relativizar algo diciendo, no me has comprendido bien, no quería decir eso. Todos conocemos eso. Básicamente envolvemos de forma inconsciente algo incómodo que se nos avecina, y en el fondo tenemos que decir que con ello nos ponemos en peligro a nosotros mismos. Somos nuestro propio impedimento para poder aceptar algo, y de esa forma nos ponemos en peligro a nosotros mismos. Cuando luego nos alcanza un golpe del destino o sufrimos un accidente, cuando nos sobreviene una enfermedad, muy fácilmente echamos la culpa a Dios preguntando, ¿por qué yo? Y sin embargo, a menudo hemos dejado de lado impulsos venidos de nuestro entorno, de parte de nuestros semejantes, de hermanos y hermanas que trabajan con nosotros o también de la familia, de nuestros amigos que nos dicen algo. Simplemente los hemos dejado de lado, hemos objetado todo con una disculpa. ¿Hemos justificado algo? Perdiéndonos una vez más una posibilidad de autorreconocernos. Pero hemos sido nosotros los que hemos impedido ese autorreconocimiento. Pero como hemos escuchado, son los contenidos de nuestros pensamientos y palabras que quedan grabados, aquello con lo que cargamos nuestra alma y las células de nuestro cuerpo. Si luego nos alcanzan nuestras propias grabaciones, no deberíamos acusar a Dios por ello, sino que deberíamos decirnos a nosotros mismos, «Sí, he pensado y obrado de forma equivocada, no he querido escuchar, ahora tengo que sufrir, sentir las consecuencias». Con nuestro comportamiento equivocado, con lo que está en contra de la voluntad de Dios, nos colocamos por encima de Dios. ¿No es esto consciente? Nuestro ego, en el fondo, es el pecado. Pero el pecado es separarse de los mandamientos de Dios y de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Y toda separación significa también pérdida de energía. Toda pérdida de energía se manifiesta en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es, como decimos, el pecado. El pecado, en definitiva, consta de lo que día tras día más nos cuesta superar, lo que nos molesta y oprime, lo que nos tortura y atormenta. Por tanto, el pecado es la oscuridad en nuestra alma y en las células de nuestro cuerpo. El alma y las células del cuerpo no reciben la luz suficiente. Cuando el sol no alcanza una parte de la tierra, se hace la oscuridad. ¿Qué sucede en la naturaleza? La naturaleza no puede florecer. La naturaleza necesita luz. La naturaleza necesita al sol. Y nuestro cuerpo es un cuerpo natural. Por tanto, deberíamos orientarnos al sol, a la luz, del mismo modo que una parte de la tierra se orienta al sol. Solo entonces recibiremos luz y fuerza, y las células de nuestro cuerpo respirarán aliviadas. La orientación al sol, a la luz, a Dios, significa vivir paso a paso según los mandamientos y las enseñanzas de Jesús el Cristo, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos con la ayuda del Espíritu, ponerlos en orden y, lo que es muy importante, no volver a hacer errores iguales o parecidos, porque solo entonces nos orientamos a la luz interna y nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, respiran aliviadas. Una ayuda para ello es hacernos conscientes una y otra vez de cuáles son nuestros pecados, lo que nos quiere torturar: odio, envidia, enemistad, peleas, el maltrato a los animales, la explotación de la naturaleza y muchas otras cosas. Por tanto, quien recorra el camino hacia la conciencia cósmica, quien no deje de aprender, también estará dispuesto a examinar los contenidos de sus pensamientos y de sus palabras, de la totalidad de su comportamiento. Todos sabemos que no siempre es fácil admitir ante sí mismo los contenidos de nuestros pensamientos o de nuestras palabras. En muchos casos, incluso avergüenza admitir ante uno mismo o ante otros que lo que decimos o lo que aparentamos no corresponde en absoluto a nuestros contenidos. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, tendremos que admitir: pues sí, así soy yo. O mejor dicho, así soy aún. Sí, pero quien de verdad ya no quiera seguir siendo tal como aún es, también pedirá ayuda a Cristo, porque Cristo, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Si pedimos sincera y honestamente, también recibiremos ayuda y entonces reconoceremos lo que nos tortura. Y esos son los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de todo nuestro comportamiento. lo purificaremos con rapidez y, lo que es importante, no volveremos a repetir en adelante lo que hemos reconocido. Y así, poco a poco, encontraremos la raíz de nuestros aspectos pecaminosos. También nos volveremos más sensitivos respecto a nuestra forma de pensar, de hablar y de obrar, y nuestros cinco sentidos se volverán también más finos. Así nos volveremos más sensitivos, percibiremos muchas cosas más a nuestro alrededor, a quién podemos ayudar, o cuando un animal o la madre tierra o toda la naturaleza necesitan ayuda. Entonces descubriremos también mucho, mucho más rápidamente lo que no corresponde en absoluto a las leyes divinas eternas. Aprenderemos a volvernos mucho, mucho más agradecidos por poder reconocer los aspectos negativos que aún hay en nosotros. Y también nos apresuraremos a ponerlos rápidamente de nuevo en orden, puesto que nosotros queremos volver a ser libres, queremos ser libres para nuestro verdadero ser. Bueno, tal vez alguno diría entonces, pero una persona, ¿qué puede lograr? Si cambiamos nuestra forma de pensar, si, como hemos escuchado, nos volvemos más finos, más sensibles, nuestra irradiación se tornará positiva, nuestra aura se volverá más luminosa, se volverá mayor, y con nuestra aura tal vez alcancemos a una persona que busca lo espiritual y que desea pensar tal como nosotros entre tanto pensamos. Y movemos a nuestro prójimo a que piense de forma positiva y ya somos dos. Esa segunda persona ennoblece también los sentidos, se vuelve más sensitiva, su aura crece. La luz de Dios irradia en ese aura y alcanza a una tercera persona. Y de esa manera, una persona podría contagiar a la otra en el sentido positivo. Y de pronto advertimos que nuestra conciencia se amplía. Poco a poco podemos sentir cómo siente nuestro prójimo. El mundo animal, una planta, la madre tierra. De pronto notamos cuán ricos somos desde el interior por la luz que recibimos y que es Dios, Cristo, nuestro Redentor. Estimados oyentes, están escuchando un programa producido por Radio Santec de los cristianos originarios en vida universal. Si le interesan los temas que estamos tratando y deseara recibir informaciones gratuitas o quizás solicitar el libro que es la base de nuestro programa de hoy, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org. Repetimos, en la web vida-universal.org, o también en la web de nuestra editorial con el nombre www.editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678. En ello nos damos cuenta lo importante que es reconocer a tiempo nuestros aspectos negativos, nuestros pensamientos inferiores, y hacer que se transformen. Tengamos presente que cada pensamiento es energía y que apremia a realizarse. Lo maligno, lo malo, que tal vez en nuestra alteración, debido a un comentario de nuestro prójimo, le atribuimos con cierto recelo, puede fácilmente convertirse en nuestro propio golpe del destino. Y además nos hace más receptivos para recibir energía de pensamientos destructivos que hay a nuestro alrededor. ¿Qué resulta de ello? La consecuencia es pérdida de energía. ¿Y cómo se manifiesta tal pérdida de energía? De pronto nos volvemos muy, muy cansados, débiles incluso, y desganados. Preguntémonos si no se trata entonces de una pérdida de energía debido a nuestra forma de pensar equivocada, porque nuestros pensamientos negativos son, entre otras cosas, como un remolino que tira de nosotros. Es decir, otro extrae de nosotros energía debido a lo negativo que nosotros hemos pensado. Lo negativo, lo no divino, no será disuelto así, sin más, por la irradiación divina, que nos quiere animar y aliviar a través del fondo de nuestra alma, nuestros aspectos contrarios a la ley divina y que se oponen a nuestro verdadero ser eterno, no pertenecen a Dios. ¿A quién pertenecen entonces? Pertenecen al adversario de Dios. Jesús de Nazaret nos dijo: o a favor de mí o en contra de mí. Y si escuchamos esto, también tenemos que decir que no hay nada entre medias. Y si pensamos de forma muy negativa, entonces somos oponentes, adversarios. Estamos contra la vida, y de esta forma el adversario nos extrae la energía de Dios. ¿Y quién es este? De nuevo, el adversario. Hagámonos, por tanto, conscientes de que con nuestras emisiones de pensamientos negativos, de energías negativas, bloqueamos también el suministro de la energía positiva de Dios o la impedimos. Y de esa manera se produce ese estado de falta de energía. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. Ya hemos hablado antes de la parte del planeta, de la esfera terrestre. ¿Puedo repetirlo una vez más? Para comprenderlo mejor, imaginémonos lo siguiente. Cuando al atardecer una parte de la Tierra se aparta del Sol, allí oscurece. Y así sucede, por último, con nosotros. Si nos apartamos de Dios, también en nuestra alma y en nuestro cuerpo oscurece. ¿Por qué? Porque nosotros oscurecemos nuestra alma y también las células de nuestro cuerpo oscurecen. Las células de nuestro cuerpo apenas si reaccionan entonces. Se encuentran en un estado de oscuridad, en un estado de falta de luz. De forma que si a nuestro cuerpo llega demasiada poca luz, demasiada poca fuerza reconstituyente a nuestro cuerpo, así se oscurece nuestro ánimo. Los nervios se contraen. Caemos en un bajón de ánimo que puede llegar hasta una depresión. Los órganos de nuestro cuerpo sufren carencias, de forma que pueden surgir malestares y enfermedades. El sol del amor, de la fuerza y de la sabiduría, que es Dios, al fin y al cabo, brilla siempre. Sin embargo, el que pueda calentarnos e iluminarnos depende de nosotros. Si no nos orientamos a ella, a la luz, al sol, sino que giramos en torno a nuestras sombras egocéntricas, el sol, Dios, no nos alcanzará ni llenará. ¿Qué sucede? Sufrimos, nos enfermamos, experimentamos golpes del destino, nuestros sentidos están nublados. No percibimos lo que hay a nuestro alrededor no nos conocemos y ciegamente corremos hacia el peligro que hace surgir en nosotros el sufrimiento, el destino, la enfermedad, las necesidades y muchas otras cosas. Wir lernen daraus, auch die Unpässlichkeit ist ein Hinweis. De ello aprendemos que también los malestares son una indicación de que deberíamos reflexionar sobre nuestra forma de pensar y obrar. Por ejemplo, una enfermedad no irrumpe de un día para otro, sino que comienza primero con un malestar. Si no tomamos en cuenta ese malestar, es posible que nos alcance un golpe del destino. Muchas personas podrían demostrarnos y demostrarse esto a sí mismas si ahora, en base a este conocimiento, se cuestionan a sí mismas diciéndose: me ha sucedido tal o cual cosa. Antes de que sucediese, llegaron indicaciones durante mucho tiempo, un malestar o un tropezón, nos tropezamos con algo o sucedió alguna cosa que nos advertía. Cambia de forma de pensar antes de que te suceda algo. Y eso nos indica lo importante que es vivir en el instante, en el presente. Por tanto, debemos estar atentos, es decir, alertas, con lo que el día nos trae, con lo que sucede cada día a nuestro alrededor. No nos engañemos pensando: bueno, ha sido casualidad. En todas las cosas nos habla la energía del día. Sería una gran oportunidad reconocernos en ello, tanto si nos encontramos con una persona que nos dice algo determinado o si se produce una situación determinada. Deberíamos reaccionar en base a la responsabilidad por la vida, preguntándonos: ¿qué me quiere decir esto? Nada, absolutamente nada, es casualidad. No existen las casualidades. Todo, absolutamente todo, nos quiere decir algo, porque todo nos habla, también lo negativo. Por tanto, se nos encomienda estar alertas para aprender de ello, para cambiar. Pues los mandamientos de Dios y la enseñanza de Cristo se nos dan para que las apliquemos de forma concreta en la vida diaria. Por tanto, no basta con divagar de forma contemplativa, diciendo, por ejemplo: Dios habla en la naturaleza, Dios habla desde los animales y las plantas, desde cada piedra. Tengamos ante todo presente que Dios habla en nosotros, porque no le queremos escuchar, porque nos hemos apartado de Él. Pero también nuestros aspectos pecaminosos, toda nuestra forma negativa de pensar nos habla, y nos habla con la energía del día. Y Jesús el Cristo nos habla en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Tu reino viene, nuestro reino viene. Tu voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Si contemplamos el Padre nuestro en su totalidad, Cristo nos habla. Y Él nos muestra el camino. Padre nuestro. Y nuestro pan de cada día proviene de la Madre Tierra. Lo experimentamos también en el Padre nuestro. Nos lo da Dios, nuestro Padre. ¿Y a quién o qué debemos entonces valorar? Solo el amor. La fuerza, la verdad de Dios, la ley de Dios que es amor, unidad y paz. Jesús el Cristo nos lo enseñó en el Padre nuestro. Ya con solo rezar el Padre nuestro fervientemente y permitir que actúe en nosotros, experimentamos en el fondo del alma que Dios es amor, que Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre está en el cielo, pero su Espíritu está en el fondo de nuestra alma. Rezar en esta conciencia significa estar en comunicación con Dios, estar en unión con Dios, nuestro Padre eterno, y con Cristo, que es nuestro Redentor. Padre nuestro, que estás en los cielos, Él, el poderoso Espíritu, el Creador de todo ser, Él, el firmamento, los colores y las formas, la luz, la fuerza y la sustancia en nosotros, Padre. Tú has creado para nosotros todo lo hermoso, lo puro y noble. Tu luz nos irradia. Tu amor lo sentimos en nuestro corazón. Nos abrimos. Luz infinita, plenitud infinita. Padre, eso eres tú. Bondadoso uno universal, tú nos amas. Tú adornas la naturaleza. Tú eres el crecimiento y la madurez. Tú eres la vida en cada flor, en todo ser. Santificado es tu nombre. Sí, Padre. Cuando santificamos tu nombre, lo santificamos en nuestros pensamientos, en cada mirada, y entonces vemos tu presencia. La presencia en la flor, en la semilla, en el animal. Tú eres la vida en todas las formas. Tú eres la fuerza en el pájaro. Tú eres el movimiento. Él vuela. Tú eres el comienzo de todo ser. Tú eres el final de la materia y el comienzo para nosotros en la vida eterna. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el gran Uno universal. Incesantemente fluye tu corriente, el amor omnipresente que traspasa a todos los reinos, que traspasa los ámbitos de purificación, la materia. Él está presente en cada signo, en cada hombre, en cada palabra, en cada gesto. Tú eres. Santificado es tu nombre, oh eterno bondadoso. Nuestro reino viene. y viene a nosotros de múltiples maneras. El reino de Dios vive en medio de nosotros. ¿Le sentimos? ¿Lo sentimos en el gatito? ¿Lo sentimos en el caballo? ¿Lo experimentamos cuando caminamos sobre la hierba? ¿Y sentimos en nosotros a nuestra hermana y a nuestro hermano? Si sentimos todo esto, sentimos a Dios en nosotros y miramos la vida infinita, su fuerza. Dios, la plenitud, nos regala belleza interna y externa. No hemos de pasar necesidades. Podemos recibir tal y como damos desinteresadamente. En la medida en que damos desinteresadamente, podemos recibir, pues somos hijos de Dios. Nuestro interior es rico. Si hemos desarrollado la riqueza interna, viviremos externamente tal y como es digno de hijos de Dios. De forma noble, humilde, libremente, traspasados por el amor del Padre, y así tendremos nuestras viviendas y viviremos tal como corresponde a nuestra conciencia, que estará cerca del Padre, de la belleza del cielo. Pues, de forma similar a como es en el cielo, ha de volverse en la tierra entre los hijos de Dios que aman al Padre desinteresadamente. Y vendrá el reino de Dios en la tierra, tal y como fue anunciado. Las personas se amarán desinteresadamente y los ángeles de Dios estarán entre ellas y rezarán al Eterno en todo, le loarán y alabarán porque se aman mutuamente, se respetan y valoran. Tu voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Sí, queridos hermanos, cuando su voluntad se hace, la tierra se regala, porque los hombres están con Dios y por ello también con la tierra. La tierra se regala con toda plenitud a los hombres que han desarrollado la plenitud interna, que se esfuerzan en cumplir la voluntad de Dios. Ellos piensan y trabajan tal y como Dios lo quiere. Se esfuerzan en vivir unidos, en estar a disposición del prójimo, en respetarlo y valorarlo. Señor, tú eres la vida en nuestros niños, que son tus hijos, pues tú estás en la corriente del universo del Dios Padre-Madre, que nos envuelve, que nos ama, que nos guía. Así debe ser y se hará tu voluntad en nuestros pequeños, pues el reino de Dios se abre. Nos das nuestro pan de cada día. Quien vive en Dios no tiene que pasar necesidades. Quien eleve sus sensaciones y pensamientos a Dios, recibe de Dios y tendrá a su disposición lo que necesite y aún más. Pues los hijos de Dios nunca pasarán hambre, porque han desarrollado la plenitud en sí mismos de múltiples maneras. Sí, vida inconmensurable. Trabajamos juntos por nuestro prójimo. Nos ayudamos mutuamente. Estamos unidos a disposición del prójimo. Así despierta la vida. Y nos es dado el pan de cada día, tal y como nos fue prometido. La palabra de Dios en libros y en casetes es la indicadora de la vida interna. No miremos solo en ella, sintamos en lo profundo de las palabras y sentiremos el contenido de la palabra y no leeremos solo la palabra misma. De múltiples formas y maneras nos encontramos con el Espíritu de nuestro Padre. Él está en todas partes, en cada letra, pues no existe nada que no provenga de Él. No hay nada que no esté sustentado por Él. También en nuestros aspectos humanos pecaminosos está el Espíritu, Dios. Si entregamos nuestra parte humana pecaminosa, Él irradia y transforma lo contrario y lo negativo se convierte en energía irradiante, positiva. En ello nos ayudan los escritos y las casetes que son indicadores del camino. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que esforzarnos en acercarnos a Él. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mientras en nosotros existan cosas que nos separen del prójimo, seguiremos creando vallas. Cuando en nosotros desaparece lo que nos separa de otros, nuestra alma florece como la pradera más hermosa, variopinta, omniabarcante. Mientras no estemos con nuestro prójimo, estaremos contra él y destruiremos. Abatiremos lo que otros habrán construido. Interviniendo en la vida de nuestro prójimo, porque aún No somos dueños de nosotros mismos. Cuando hayamos destruido todo lo humano pecaminoso en nosotros, respetaremos y valoraremos a nuestro prójimo, a sus pertenencias y bienes, que entonces también serán las pertenencias y bienes de Dios. Mientras vivamos tras las rejas de nuestro yo humano, no veremos a nuestro prójimo. Sin embargo, Dios, el amor, nos da el pan. Dios, el amor, nos regala la bebida. Él nos llama a su mesa, y si comemos conscientemente, acogeremos en nosotros también muy conscientemente la esencia, Dios, la vida, y nuestra alma comenzará a brillar, pues ella vive exclusivamente de la fuerza de Dios. Y nos guías en la tentación. El tentador siempre está alerta. Y mientras sigamos teniendo deseos en cosas de este mundo, deseos apremiantes, Él nos tentará a través de nuestros deseos. Él nos tienta de muchas maneras, deslizándose en nuestro interior a través de nuestras sensaciones y pensamientos. Si estamos atentos, viviendo conscientemente, le reconoceremos. Le reconocemos cuando nos quiere cautivar, haciendo que aceptemos al mundo como a lo más esencial. Cuando nos quiere embelesar con cosas externas, cuando nos quiere seducir con cosas externas, el hombre consciente se da cuenta de ello y le dice no al tentador. Él, sin embargo, también conoce las analogías que aún hay ahí, lo pecaminoso en él, y lo entrega al Padre Eterno en Cristo. La luz se hace más fuerte en el alma, el hombre irradia incrementadamente y el tentador se retira cada vez más, pues se levita la luz. Y nos liberas del mal. Él nos redime y nos lleva a la vida interna. Él nos hace sentir la vida interna también en el exterior, en la naturaleza, por todas partes, en el camino, en la piedrecita que nos aprieta en el zapato y que nos quiere decir: también yo soy una parte de ti. Un escarabajo se mueve en el sendero. Le miramos. Él nos quiere decir: también yo soy una parte de ti, una criatura de Dios. Caminamos por la pradera. La hierba nos sustenta y nos dice: yo estoy a tu disposición y te sustento. Vivamos conscientemente y veremos a nuestro hermano en la luz de Dios y caminaremos con Él hacia la luz y sentiremos la fuerza del universo en nosotros, el amor y la sabiduría en nosotros y a través de nosotros. Sentiremos entonces el corazón del Padre palpitando en nosotros, porque habremos encontrado su corazón. Pues nuestro es el reino, el poder y la gloria de eternidad a eternidad. Pues nuestro es el reino, queridos hermanos, y el poder y la gloria de eternidad a eternidad. Somos seres inmortales. En cada uno de nosotros habita el cuerpo espiritual al que llamamos alma. Después de la muerte del cuerpo, nuestra alma vuelve a la existencia cósmica. ¿A dónde va? Eso lo determinamos nosotros mismos. ¿O nos atraerá de nuevo la Tierra, porque seguimos sintiéndonos cercanos a ella con nuestras sensaciones y pensamientos? ¿O iremos hacia el cielo porque habremos desarrollado el reino de Dios en gran medida en nosotros? Entonces ningún sol nos será extraño, ningún planeta. Pues todo lo que existe habla el lenguaje del amor, y nosotros, que en gran medida nos habremos vuelto puros, nos hemos convertido entonces en el lenguaje del amor, la ley del universo. Sentimos la música de las esferas del universo, porque somos de nuevo conscientemente hijos del universo. Hemos desarrollado en nosotros las siete fuerzas básicas, la ley del universo, y podemos movernos en todo el infinito, porque hemos dado a todo un movimiento positivo, armonioso. La esencia de la vida, las fuerzas del universo. Nuestro es el reino eterno. Nuestra es la vida eterna. Nosotros somos hijos del Padre eterno. Somos seres del universo. Llenos de añoranza, miramos a menudo hacia los astros. Cerremos los ojos y acojamos en nosotros la esencia de las estrellas, y la fuerza universal nos hablará. Hijo, no mires hacia lo lejos, mira en tu interior, pues lo que crees ver en la lejanía está como esencia y fuerza en ti. Yo, la vida, tú eres mi hijo, yo soy Padre y Madre para ti. Yo soy Dios. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Tú eres inmortal. Hazte consciente de ello. Donde quiera que se pose tu mirada, afírmame a mí en todo. Ama desinteresadamente a tu prójimo y te encontrarás conmigo en tu hermano y en tu hermana. Vivamos conscientemente, queridos hermanos, y el Padre Eterno se acercará cada vez más a nosotros, sus hijos. El amor del Hijo al Padre es la más bella comunicación. Cuán ligera se vuelve el alma y el hombre cuando los pensamientos inferiores humanos se desvanecen, cuando se transforman en fuerza positiva a través de la fuerza de Cristo. Cuán ligero, alegre y animado desde el interior se vuelve el hombre cuando él deja todo lo engañoso, cuando él se orienta a la virtud y al amor. Paz y alegría se extienden cuando la paz habita conscientemente en el alma. La alegría da alas al alma y al ser humano cuando el hombre se confía en todo lo que piensa y lo que hace a Dios. La esperanza, la fuerza y el amor están en nosotros, también en la enfermedad y en las necesidades. Vayamos a Él, Él está cerca. Vayamos a Él, Él nos da su apoyo a través de Cristo. Vayamos a Él en cada situación. Entreguémosle a Él todo en Cristo, todo lo que nos hace humanos, lo que nos lleva a la letargia, a la pereza, a las agresiones, llevémoselo a Él y despertaremos en Él. Seremos ligeros, ágiles, estaremos llenos de paz. Nuestro ser es amor desinteresado, la ley. Esta es la meta. Por eso somos seres humanos, para desarrollar lo que al fin y al cabo está tan cerca de nosotros, el infinito en cada uno de nosotros, en cada alma. Y por tanto, en cada ser humano, Dios, la vida, el amor de nuestro Padre. Si le interesan los temas que estamos tratando y deseara recibir informaciones gratuitas, o quizás solicitar el libro que es la base de nuestro programa de hoy, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org o también en la web de nuestra editorial con el nombre www.editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678.